Venís, los ves y los escuchás. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va a Mariana Gil Laborde? La veo acá muy dispersa. No, ya estaba peleando con una computadora, que es típico y normal de todos los días. Mira que Hugo Paredero la defiende si tiene algún problema. Por supuesto, a la computadora, a Ciber Hugo. A la computadora de mí, muy bien. Bien, 15 grados 4 la temperatura, sí, le digo, los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, humedad 70%. El cielo está despejado, la visibilidad 10 kilómetros y la máxima pronosticada para hoy, 26 grados. Con calor y con algunos estruendos en el campo de juego, ¿eh? ¡Qué cosa! Vos decís por lo de ayer, sí. 13 minutos de juego le tiraron una tras otra bomba de estruendo al arquero Luchetti de Banfield. Estaba ganando Banfield 1-0 y se suspendió el partido con Estudiantes de La Plata. Apenas empezó el partido, ya le habían tirado una bomba, un bombazo tremendo. El capitán de Estudiantes, Verón, que por ahí estaría jugando su último partido, se tendría que despedir sin público. Hoy uno de los diarios, bueno, el diario deportivo, le manda una blasfemia pero gigantesca. Verón dice, la P que te P, a mí me cuesta decirlo, soy un hombre grande. Sí, sí. Me parece que contribuye a la degradación general, ¿no? Me parece que es un error. Que eso, dicho dentro de la cancha de fútbol, ¿no? En una pelea callejera es una cosa, fuera de contexto, contribuye a bajar un poquitito la calidad de la educación colectiva. Sí, la verdad que hoy no es un día agradable en el sentido informativo. Hay veces que uno debería parar un poquito la pelota y decir, ¿en qué sociedad, qué tipo de seres humanos, cómo viene la condición humana? ¿Estamos reflexionando suficiente sobre esto? Anteayer, Gastón Bustamante, un chico de Miramar, de un lugar tranquilo. La ciudad de los niños, Eduardo. El eslogan es la ciudad de los niños. Había cumplido 12 años. Ayer entraron ladrones a su casa, no estaban los padres. Parece ser que los ladrones lo reconocieron, entonces decidieron matarlo. Uno dice, esos mismos tipos que lo mataron debían estar viendo un rato antes en los canales de cable cómo el loco de la pala, que tampoco, yo también soy un hombre grande y no quiero usar malas palabras, el tipo este de la pala había matado a Gastón, ¿no? Entonces dijeron, aprendamos de este loco, pero en vez de una pala usemos una media. Lo que pasó, Karina, es realmente una breve descripción del episodio y después una mínima reflexión para decir, epa, estamos terminando 2011. No es cómo está el país, cómo están las cuentas. Esa frase de que es rico el que menos necesita y no el que más tiene. Necesitamos mucho para que esta sociedad se encamine. A veces nos vemos en calzoncillos. La principal hipótesis es que el nene reconoció a los delincuentes. Hay dos personas detenidas. Este nene de tan solo 12 años fue estrangulado con una media y golpeado. Hubo una manifestación de vecinos. Primero comenzó de manera pacífica y luego se desprendió de esta manifestación un grupo de jóvenes que apedreó la municipalidad y la comisaría local. Robaron solamente 300 pesos y lo mataron a este nene. Y respecto de la muerte de Tomás, hay una cosa que a mí no deja de darme vueltas en la cabeza. Podrá parecer, Hugo, un tema secundario, pero una persona que hasta una semana atrás era un albañil, sí. Alguien que vivía de su trabajo respetablemente. Ramón, que no tenía, Alberto Cuello. Que no tenía ni antecedentes penales ni problemas psiquiátricos visibles. Es una persona que recién ayer sabemos que tiene personalidad psicopática y que no siente culpa. Y entonces el tipo planeó un asesinato de modo tal que tomó el tiempo para ver cuánto tardaba desde el momento en que le descerrajaba un palazo en la cabeza a una criatura de 7 años y llegaba a una computadora con la frialdad que se necesita para hacer alguna operación en su Facebook que le permitiera después montar una coartada. Y a su vez, seguramente, decirle algo a su compañera sentimental para que ella tratara de emprolijar alguna de las pistas que quedaran mal. Este tipo es el principal sospechoso. No solamente no siente culpa, sino que se debe haber pasado mirando películas de detectives para ver cuándo cometer el crimen. Así es. Y ejerció la violencia, como se dice. La violencia es un acto que se impone por la fuerza en contra de la voluntad de alguien, ¿no? Y yo pienso siempre lo pensé, que en cada uno de nosotros anida, a veces más adormecido, a veces más despierto, alguien violento en el sentido de contradecir, por los medios que fueran, digamos, la voluntad o la tranquilidad o la vida de otro, ¿no? Violar la vida de otro. Ahora, cuando este hombre dice, por ejemplo, porque esto lo recogieron los medios y fue, parece, lo único que dijo, yo al chico lo odiaba, pero yo no lo maté, a mí me parece que no tenés que necesitar de rascar mucho en esa frase ya, ¿no? Yo al chico lo odiaba, un pibe, ¿no? Oye, pero yo no lo maté. Estás cortándote tu primera coartada diciendo una cosa así, ¿no? Digamos, ¿no? Expresando un sentimiento de odio hacia un inocente que a lo mejor tenía sus buenas razones como para mirar con recelo a este padrastro que ya era ex cuando le tocó morir en sus manos. Volviendo a Miramar, el intendente que ha sido reelecto con más del 55% de los votos del Frente para la Victoria, Patricio Joan, hijo además de quien fuera intendente General Alvarado anteriormente, es alguien que su sobrina era compañera de colegio de Gastón. Y en Miramar, no nos olvidemos, hace 10 años ya sucedió lo de Natalia Melman, ¿no? Una chica que fue además asesinada por policías, después se avanzó, 10 años pasaron ya. Miramar es un lugar donde hay una zona que es la que todo el mundo conoce, turística, bien clara, y después hay barrios como donde sucedió esto, que es la zona de lo que se llama comúnmente Palma, Las Palmas, que están más allá de la calle 40, que son casas que están ocupadas todo el tiempo, por la gente que vive todo el año ahí, tal es el caso de esta familia de Bustamante, que el padre es un carpintero conocido ahí en mucho en Miramar. Solemos ser explícitos, en este programa solemos recibir muchos mensajes cuando se trata de cuestiones políticas o de cuestiones de orden ideológico, ¿no? Cuando hay algún crimen de connotaciones políticas, religiosas, racistas, suele haber mensajes. Yo me quedé un poco impresionado, no quiero exagerar, pero me parece que había faltado énfasis respecto del crimen de Cristian Ferreira, este muchacho indígena campesino que fue asesinado por dos sicarios. Me pareció que porque fue en Santiago del Estero, porque era del Mocase Vía Campesina, que es un sector alineado más a la izquierda, por ponerle algún título, de lo que a algunos que les gusta el mainstream, la corriente principal, suelen gustar. Bueno, me pareció que faltaba énfasis. Ayer hubo una decisión Después del crimen de Cristian Ferreira en el sentido del Estero, se decidió en la provincia frenar los desmontes. ¿Esto qué significa? Que alguien, sin dar la explicación, está advirtiendo, hay una relación directa entre el crimen de un muchacho campesino y el avance del modelo sojero. Pero yo digo, no hagamos un decreto para eso, porque en realidad lo que nos sirve es que nosotros podamos conversar estas cosas. Por supuesto que hace falta la determinación, pero la determinación no como una cosa que queda como una medida administrativa, porque si nadie se entera de que hubo un crimen, porque hay un señor, o se supone que esa hipótesis que denuncia el Mocase, que hay un señor que le paga a unos sicarios para que vayan con una escopeta, además una escopeta vieja de dos caños, tampoco es un ejército privado, como a veces más de un cronista. Yo, algún periodista el otro día en la redacción de mi dije, no pongas ejército privado, porque eso es una gran organización. Estos son lúmpenes que contratan lúmpenes, lúmpenes con muchísima plata. Pero entonces yo digo, también debatamos el tipo de solidaridad que nos podemos proveer, porque tanta inversión en educación, si nosotros los comunicadores y nuestros públicos no nos entrelazamos para saber que una sociedad con abundancia económica se hace menos solidaria, se hace más consumista, nos volvemos consumistas, cuidamos más la billetera que nuestros vínculos con nuestra familia. Digo, si no nos advertimos de esto, no entendemos lo que está pasando en buena parte de los países europeos, que se dedicaron tanto, después de la primera etapa de la posguerra, que hicieron la reconstrucción, se dedicaron tanto al consumismo, que dejaron, les quedan los museos, les quedan las estatuas, les quedan... los artistas. Les queda esta cosa de la pátina de la alta cultura. Pero se descorazonaron. Pero claro, han perdido la solidaridad con los que eran sus ex colonias y que después fueron a trabajar y que fueron tan bienvenidos, ¿no? Uno justamente podía ver en Francia un matrimonio de un negro y una blanca y decía, esto es un ejemplo de integración. Y ahora lo que ve es, en todo caso, el auge del racismo. Bueno, porque tantos años de consumismo los lleva a eso. Nosotros, ojo, llevamos 8 años de crecimiento económico y quizás también tengamos que empezar a reflexionar como sociedad si no necesitamos, además de adorar a las madres de Plaza de Mayo, advertir, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo, a Tati Almeida hace poco le robaron la cámara de fotos. No podía comprarse una cámara de fotos. En realidad esa es la noticia, que Tati Almeida no tiene, pero además ella no le preocupa. O sea, alguien va y le regala una cámara de fotos a Tati Almeida con mucho gusto y no es noticia. La noticia es que Tati Almeida no tiene plata para una cámara de fotos. Cuando uno piensa en estas mujeres, que son el ejemplo, el que tomó Néstor Kirchner en el momento de crisis de la Argentina, siguen siendo el ejemplo. Estas mujeres siguen siendo, porque son además del ejemplo de lucha incondicional contra los poderosos, son el ejemplo de austeridad, de solidaridad. Norita Cortiñas, que mide 1,50 m, fue la primera en salir en defensa de lo de del crimen este de Cristian Ferreira. Bueno, me podrá gustar más o menos Pérez Esquivel, me podrá gustar más o menos cierta decisión política, pero cuando uno evalúa lo que es la historia de vida de Nora Cortiña, tiene que dejar de lado la simpatía si corrió un grado a la izquierda o un grado a la derecha. Tomemos ejemplos de vida. Esa frase que le atribuyen a Bertolt Brecht, que los imprescindibles son los que luchan toda una vida, tomemos a esos. Está muy bien que salgan los jóvenes, que no son tan jóvenes, pero si no podemos admirar a nuestros mayores, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Si no podemos... seguir ejemplos. Claro, si no podemos tomar lo que es el cotidiano y decir, caramba, ¿qué es lo que tienen de mejor? Estas personas que son realmente consecuentes, que andan con la misma pilcha desde hace 10 años. Y lo digo con una visión autocrítica, porque yo nunca me puse a la altura. Son mi ejemplo, y cuando tengo que optar por algo que me estimula más por el lado material que el espiritual, trato de recordar a estas grandes mujeres. Te aporto algo de lo cotidiano. El fin de semana en las carreras de automovilismo se volvieron a dar golpes los pibes. Entonces hay una reacción que es que los pilotos más chicos, los de 21 años, 22 años, son los que dicen, bueno, nos vamos a organizar nosotros, porque no hay respuesta, esto lo digo yo, de los adultos que están actuando como tilingos. Los viejos están haciendo un papel indecoroso, no tienen reacción, y los pibes son los que dicen, bueno, esto nos va, hay que dar seguridad, porque se mató un pibe en el karting, se mató un chico en el TC, son chicos. Y casi se la da uno, se la dio Brian Smith, en Comodoro Rivadavia el domingo. Entonces los pibes dicen, bueno, pibes de 22, 23, dicen, no hay respuesta de los viejos señores organizadores, armemos nosotros algo para dar seguridad. Lo preocupante de todo es que, más allá de los ejemplos obvios de violencia, que son accidentes con muerte, asesinatos, violaciones, digamos, las violencias obvias, está la violencia constante de la imposibilidad del entendimiento que tenemos entre nosotros, entre los argentinos, por ejemplo. La imposibilidad de que se involucren dos partes y encuentren un camino de comprensión, porque violencia, como dice mi amigo Raúl de Rensis, que tiene un colegio en Bursaco y que es un militante de la educación, constante, y que los instruye a sus chicos todo el tiempo para que entendan que la violencia, es carecer de convicciones entendibles, es la ceguera ante el otro, ¿no? El otro día, cuando comentamos acá en TN que estaba Basteiro con Piñeiro, sí, y dividieron la pantalla en dos para que Piñeiro pudiera hacer el show de los papelitos que traía montado, eso es violencia, digamos, eso es violencia comunicacional. Nadie muere, nadie viola a otro, pero eso es violencia. Como no fue en 2008, por ejemplo, que partieran la cosa en dos y pusieran a la presidenta en cadena en media pantalla y media pantalla a los desestabilizadores del campo. Eso es violencia pura también. Entonces, todo eso que se alimenta, ¿no? Ni qué decir cuando hay muertes. Pero la violencia ha hecho metástasis. Entonces, digamos, hay que hacerse cargo de la gravedad. Pensemos que estos días, nosotros hablamos el otro día con el secretario de Gobierno de La Rioja por la muerte de una chica de 17 años en un pueblito muy pequeño de La Rioja. Cristian Ferreira murió en el departamento de Copo, en Santiago del Estero, que es un lugar muy pequeño. Gastón es de Miramar, una ciudad que en invierno es relativamente pequeña, y Tomás en Lincoln, una ciudad chiquita. Es decir, cuando en la ciudad solemos decir, no, hay que irse a un lugar tranquilo, en realidad tenemos que vivir de otra manera, no pensar que te lo da el tamaño de la ciudad o del pueblo en el que vivís, ¿no? Alguna vez, hace años, en Miramar fue ubicado algún jerarca nazi que se había escapado y que estaba viviendo en Miramar. Y también hay que decir, según informaciones, hablando de estos pueblos chicos, que los dos demorados por el crimen de Gastón son vecinos de ese barrio. Esa confirmación de los medios locales de Miramar, de gente que, como dicen ellos, nos conocemos todos, sabemos quién es quién, sobre todo en invierno, ¿no? Los teléfonos para comunicarse: 0810-222-0870, el 4999-8700, o nos pueden dejar un mensaje a través de Facebook o Twitter. Muy bien, cuando son las 7:18 vamos a meternos más en la cosa periodística de actualidad. Ayer buena parte del día informativo estuvo tomado por esta conferencia de prensa que dieron varios ministros, el de Turismo, el de Planificación Federal y el de Trabajo, me refiero a Enrique Meyer, Julio De Vido y Carlos Tomada, al secretario de Transportes de la Nación, Juan Pablo Schiavi, y al presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Anunciaron lo que ellos llaman una segunda etapa del plan de Aerolíneas Argentinas, donde la verdad es muy difícil analizarlo para los que no son expertos en temas de aeronavegación comercial. Yo me voy a permitir primero poner incómodo a quien nos está oyendo. En ningún momento oí que se mencionara qué incidencia tiene el transporte aerocomercial en el conjunto del transporte argentino. Me parece que hubiera sido muy prudente advertir esto incide en un X% respecto de lo que significa trasladarse por medios mecánicos de un lugar a otro, ya sea subterráneo, por tierra o por aire. Estimo que tiene un porcentaje, por supuesto, mucho menor al 10% en cantidad de personas que inciden, probablemente mucho menos que el 10%. En una sociedad inequitativa y en un proyecto nacional, cuando hablamos de los grandes oligopolios, de las compañías transnacionales, solemos decir son el 1% de la sociedad, como para tomar dimensión que no responden a los cánones y la vida cotidiana del conjunto de las personas que habitan este territorio. Lo digo porque corremos el riesgo de convertirnos todos en expertos en vuelos aéreos cuando en realidad lo que hacemos es viajar por tierra y eventualmente por subterráneo. Hecha esta aclaración, insisto, un poco incómoda, vamos a escuchar a Julio De Vido cuando anunciaba en esta conferencia de prensa uno de los temas, que es el de los destinos de la compañía. Vamos a trabajar intensificando los destinos más demandados, como Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, y estudiando en profundidad los mercados de las naciones hermanas. Vamos a pensar a la empresa con la lógica de la rentabilidad y la competitividad en los destinos internacionales en los que hay oferta alternativa en abundancia. No tiene por qué Aerolíneas subsidiar destinos desde los cuales tenemos cada vez menos visitantes por la propia crisis que esos destinos sufren. El caso de Europa, el caso de Oceanía. Con lo cual será nuestro objetivo el de poner en revisión y análisis toda la oferta internacional de largo alcance, Estados Unidos, Europa y Oceanía, que es el mercado más deficitario de la empresa, que explica el 40% de su déficit. Pues bien, entonces, lo que anuncia De Vido es que se estudiará esto y da una cifra, el 40% del déficit se debe. Hay un vuelo transpolar que es Aerolíneas hace muchísimos años, que va a Nueva Zelanda, a Auckland, y tiene, recuperó rutas que incluso las actuales autoridades de aerolíneas argentinas lo mostraban como un triunfo, haber recuperado algunas de las rutas de largo alcance. Pues bien, aparentemente en el transcurso del tiempo, según explica el ministro De Vido, esto genera un déficit que convendría solucionar o convendría modificar. Algunos dicen que se van a priorizar los vuelos de cabotaje. Un pequeño detalle técnico. Lo que está diciendo el ministro De Vido son los vuelos regionales. Los que tienen más demanda son los vuelos regionales, es decir, los que constituyen la región latinoamericana. Por supuesto, lo dirá con cifras que expliquen que conviene que Aerolíneas, por lo que dice, se va a perfilar a ser más una compañía regional que una compañía de vuelos de largo alcance. Esto, obviamente, será una cosa a estudiarse y en la que habrá después novedades. Lo que vamos a escuchar ahora de Vido y después en Boca de Recalde es un poco más delicado y vamos a tratar de conversarlo un poco con el debido respeto. Nadie puede con autoridad moral alguna pensar que este gobierno no está y estuvo al lado de los trabajadores argentinos cada vez que le tocó demostrarlo. Somos hombres comunes con grandes responsabilidades, dijo Kirchner el 25 de mayo del 2003. Y Cristina decía el viernes pasado en la Vuelta de Obligado, las grandes batallas las dan hombres comunes junto al pueblo, junto en este caso a los usuarios y a todo el pueblo argentino que necesita tener una compañía sana, activa, productiva y rentable. Por más importante que sea o que creamos que pueda ser un reclamo o reivindicación, nunca será en la compañía más importante que la de los propios usuarios. Dice De Vido, nadie puede dudar que este gobierno estuvo al lado de los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores de aerocomerciales tienen varios sindicatos distintos por especialidad. Incluso en la misma especialidad como la de los pilotos hay dos sindicatos. Y ayer Mariano Recalde, cuando hablaba, yo lo escuché, él decía que no van a permitir nunca más que un piloto, porque está en un sindicato, le impida tomar el relevo del avión a otro piloto por el hecho de no estar en el mismo sindicato. Tiene una completa lógica lo que dice Recalde. El gran problema es que la Argentina, yo no sé si es una distorsión o es una característica cultural, pero la Argentina es un país que tiene un altísimo grado de vida sindical. En muchos casos con altísimas deformaciones. Creo que la más clara de todas la vimos cuando detuvieron a Pedraza, que vivía en uno de los lugares más lujosos y era trabajador ferroviario. Antes de imputársele el crimen de Mariano Ferreira, Pedraza ya vivía ahí. Zanola ya tenía Petit Hotel en varios lugares, tenía un departamento en la calle Arroyo, una de las calles más paquetas de Buenos Aires, ya tenía ahí. Es decir, que conviven entre los dirigentes sindicales, representantes de los trabajadores y personas que tienen seguramente negocios ilícitos que les permiten tener bolsillos de multimillonarios, esto es un tema cultural argentino. Es un tema cultural. Uno puede decir, ¿se le puede tirar la FIP? Seguramente se le puede tirar la FIP. Ahora, al otro día tenés un despelote de un calibre importantísimo que va a algo que uno puede preguntárselo. ¿Y cuando van a votar los afiliados, acaso no tienen libertad en el cuarto oscuro para ver si les conviene Pedraza u otro? Uno puede decir, el proceso lleva a que finalmente ese trabajador vote a Pedraza. Pregunto yo, los egipcios que ahora están muriendo en la Plaza Tahrir, los argentinos que murieron en el Cordobazo, los franceses que murieron en la revuelta de la Bastilla, no ejercieron su derecho a la rebelión. Entonces, son procesos complejos, culturales, a los que no se puede tratar de manera ligera ni monocausal. Arranca la nota de página 2 de Tiempo Argentino con una entrevista que le hace Cristian Carrillo a Mariano Alcalde, con quien conversamos el otro día. Comillas, un piloto que vuela a Madrid al llegar a destino se queda 4 noches en un hotel 5 estrellas y vuelve al país. Esa es toda su actividad del mes. Ese trabajador cobra más de 41 mil pesos mensuales, ejemplifica el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Que lo diga Recalde no está mal, pero uno también podría preguntarse, un piloto internacional cobra en dólares, son algo menos de 10 mil dólares, son 9 mil dólares. Seguramente a valores internacionales un piloto de Avianca o de SAS o de United debe cobrar lo mismo o más. Respecto al tiempo que tienen que estar en un hotel, responde a los cánones, a las cláusulas que establecen cuánto tiempo de descanso antes de volver a volar. Respecto de si tienen que estar en hoteles 4 o 5 estrellas, son convenios internacionales. Entonces, digo, yo entiendo que Mariano Recalde esté harto de esto y está bien que hagamos un debate público y está bien que él lo plantee. Ahora, no puede Pérez Tamayo pararle o no pararle, gritarle o no gritarle a Recalde. Tenemos que discutir una cantidad de cosas. Y digo, ¿qué es más importante? Me lo pregunto. ¿Qué es más importante? ¿Discutir cómo viaja un tipo que se sube en Quilmes al tren? ¿O discutir los protocolos internacionales de los pilotos de las líneas aerocomerciales? Estamos en un proyecto nacional y popular y el gran aporte de estos años ha sido, señores, se va a juzgar a los criminales de lesa humanidad. Señores, si le demos plata al Fondo Monetario o a los acreedores privados, vengan que le vamos a pagar el 25%. Señores, con nuestras reservas internacionales, le guste o no le guste al presidente del Banco Central, vamos a pagar deuda. Decisiones que cambiaron el rumbo de la Argentina, decisiones que ayudaron a que hoy estemos en Latinoamérica, en la patria grande, como por ejemplo cuando Néstor Kirchner dijo, señores, al AECA le vamos a decir que no. Esto pasó hace 7 años. No quiero decir que Mariano Recalde esté equivocado para nada, no soy quien para juzgarlo, pero digo, no corremos el riesgo que haya 3 ministros, un secretario de Estado y un presidente de una compañía tan importante como Aerolíneas metidos en un debate que debería ser tratado con la tranquilidad y la lentitud de cambios culturales de un sindicalismo que es producto de una historia que arrancó en 1943, no arrancó ayer. Los gordos, no se les dice los gordos por el peso que tiene, sino por el bolsillo que tiene, todos lo sabemos. Entonces, bueno, son debates que tenemos que dar, debates culturales. Mientras tanto, ¿dónde ponemos el énfasis? Preguntas que yo, gracias a que trabajo en la radio pública, puedo formular y gracias a que mis compañeros me lo permiten, las vamos a compartir. Qué interesante, me dejaste, ¿sabes qué? Pensando por dónde empiezo yo entonces las 3 o 4 panoramas de agenda que tengo. Voy a empezar por uno que me parece el más relevante porque se engancha con lo que vos estás describiendo, que es que para hoy empieza a jugarse la Copa Argentina de fútbol, esto significa interior del país, y para 2012 dos selecciones muy importantes van a jugar casi exclusivamente en el interior del país, por ejemplo los Pumas. Hoy se presenta el campeonato, el llamado Cuatro Naciones, que va a jugar los Pumas con Nueva Zelanda, con Sudáfrica, con los grandes del hemisferio sur. Vos sabés que se van a jugar, el partido con Australia se le asegura al interior del país, el partido con Australia, que es partido importantísimo de esa competencia. Y de los test match que se van a jugar fuera de esta competencia, por ejemplo, se va a jugar contra Italia en el Chaco. Y la Selección Nacional de Fútbol va a jugar en junio ante Ecuador, eliminatorias, algún amistoso puede haber acá, en Santa Fe. septiembre ante Paraguay en Mendoza, octubre ante Uruguay en Córdoba. Para ver a River Plate dentro de dos sábados en Corrientes, ya están casi agotadas las entradas, Boca Unidos lo va a recibir, plateas a 250 pesos porque es una reactivación fenomenal para el club, que le descienda un invitado como River Plate, es como si al club de acá a la esquina viniera a los Rolling Stones a tocar, vendés todo al precio que vos quieras. Este giro, incluyendo que hoy empieza la Copa Argentina, se juega en San Juan, se juega en Catamarca, se juega en Buenos Aires también, pero en Avellaneda, en Capital, distintas canchas. Me parece que está marcando algo que tiene que ver con esos vuelos, con una cosa de mirar para adentro, ¿no? Una federalización que, como siempre decimos, ya que todos los días le pegamos un coscorrón a don Julio Grondona, cuando pasan cosas como la Copa Argentina o esta cosa de la selección, me parece que hay que mirarlo con un poquito de atención y una palmadita a don Julio, ¿no? En cuanto a lo que hagan los pilotos internacionales en foros de aviación, en internet, hay distintos foros donde se debaten estos temas. Se dice que el promedio en España, vamos a tomar como referencia, un piloto que ingresa, que empieza, lo que ellos llaman piloto de segunda, arranca su carrera ganando 3.000 euros por mes y se retira como comandante, no en Iberia, sino en una segunda línea, en 18.000 euros por mes. 18.000, y estamos hablando de algo que serían como $24.000 o $25.000. Las 7 de la mañana, 31 minutos. Vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas, la humedad 71%, cielo despejado con presencia de ceniza volcánica. La ceniza volcánica vuelve a tener presencia en Capital Federal y el conurbano bonaerense. También afecta al sur de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe. El material provoca la disminución de la visibilidad en rutas y autopistas. Además, en Aeroparque hay 14 vuelos demorados y 4 cancelados. La misma situación ocurre en Ezeiza con la alteración del tráfico aéreo. Miramar amaneció en calma. La justicia avanza en la investigación del asesinato de Gastón Bustamante, el niño de 12 años que perdió la vida durante un presunto robo a su casa. Hay 2 detenidos por el crimen. Anoche un grupo de vecinos protestó frente a entidades de gobierno para pedir el esclarecimiento del homicidio del menor. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 2 décimas, la humedad 71%, la visibilidad es de 9 kilómetros, el cielo está despejado con presencia de ceniza volcánica. Argentina está informada por la radio pública. De la mañana, 33 minutos, nos vamos a comunicar con Luis Constantini desde la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento, en las principales autopistas que comunican provincia con capital, tenemos marcha intensa. Los retrasos habituales en dirección a General Paz, esta última con tránsito abundante desde Rivadavia, en Liniers, sentido Lugones. Y tengan en cuenta que, al igual que ayer, siguen liberados los peajes de la autopista Richeri y Ezeiza Cañuelas. En esta última recordemos que a la altura del kilómetro 37 en la zona del peaje de Tristán Suárez hay tareas de repavimentación que reducen la calzada sentido capital. Sobre autopista La Plata-Buenos Aires, recordemos que el tránsito estuvo bloqueado durante la medianoche entre Hudson y Berazategui por obras, pero ahora el tránsito es intenso, hay gran parque automotor desde la zona de Wilde en dirección a Dock Sud y además ya tenemos la demora habitual en el acceso a Puerto Madero. Además, en el área metropolitana y en varios puntos de la provincia regresaron las cenizas volcánicas, la visibilidad está reducida y las operaciones aéreas en Aeroparque y Ezeiza sufren demoras y cancelaciones. En cuanto a las puentes Avellaneda y Pueyrredón, no hay mayores complicaciones y también tenemos abundante parque automotor en las autopistas urbanas desde la triple conexión sentido centro, Mariana. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, Luis Constantini con toda la información desde la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. La radio pública en Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. La mañana es de Nacional. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. ¿Escuchaste a Weinfeld? Editorial. Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16. Por la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 35 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. 7 de la mañana, 37 minutos. Les vamos dando los teléfonos para que nos puedan dejar aquí sus mensajes. 0810-222-0870, el 4999-8700. Estamos en Twitter, también en Facebook. Hoy más que nunca, y vamos actualizando los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 16 grados 2 décimos, el cielo está despejado, pero hay presencia de ceniza volcánica y la visibilidad es de 9 kilómetros. Humedad 71%, igualmente se va a ir disipando en el transcurso de la mañana. La máxima hoy alcanzaría los 26 grados, esto es bueno, teniendo en cuenta que de aquí al viernes las máximas llegarían a los 32 grados. Amigos, hoy más que nunca, entre tanta red de violencia doméstica, de género, sexual, como la quieran llamar, violencia, el almanaque dice, acá estoy, es 22 de noviembre, es el Día de la Música. El Día de la Música, se aquietan todas las alas. ¿Por qué? Por Santa Cecilia, una noble romana que se convirtió al cristianismo según la tradición y fue martirizada, y dicen que le cortaban la cabeza, la quemaban en agua hirviendo y seguía cantándole loas al Señor. Sus atributos son el órgano, el laúd, las rosas, y nosotros tenemos una Cecilia que es bastante santa, ¿no? Muy santa. Como para dedicarle este tema. Simon y Garfunkel no quisieron, por razones de dominio público, nombrar a Muzioli, pero es evidente que hablan de ella, ¿no? De Cecilia Muzioli. Ya que estamos con música que nos recuerda cosas y con efemérides, 22 de noviembre hay que pensar también en los 60, hay que recordar el asesinato de Kennedy, ¿no? Allá por el 63, sí, un asesinato político, hablamos de crímenes también políticos al principio del programa, y vamos a recordar este episodio con una canción de un argentino que queremos mucho, que habla de aquellos tiempos, y en una misma estrofa que arranca hablando de Kennedy, también hablará de otras cosas, ¿no? De la llegada del hombre a la luna, Vietnam, cosas que le pasaron a Fito Páez, que es del 63. Nací en el 63, con Kennedy a la cabeza, una melodía en la nariz, creo que hasta el aire estaba raro, mediaba marzo, el mundo me hizo crecer, entre zanahoria y carnes. El 69 me encontró. esa luna televisa. Y vino el colegio y vino Vietnam. Los yanquis juraban amar el napalm. Yo vi, me dormía en la noche cuando todo era calma. Tocaba folclore, después rock and roll. Y ahí llegó Lennon hablando de amor. ¿Qué pasa en la tierra, que el cielo cada vez es más chico? Buenos días. La verdad que tengo un dolor tan grande por esa criatura que han matado. Qué triste este y el otro también, pobrecito. Pero recién decían en el informativo que fue la gente que hizo todos esos destrozos. ¿Cómo la gente grande va a ir a esos destrozos? Si se veía bien que eran todos pibes, todos encapuchados, algunos tenían la cara descubierta, pero esos los mandaron a... Después empecé a fumar. Vamos a escuchar la voz de Patricio Hogan, el intendente de Miramar, que habla de este pobre chico asesinado ayer. Ayer había cumplido 12 años y el padre había salido a trabajar y la madre había salido al mercadito a hacer unas compras, así que el nene en ese momento se encontraba solo. En otro momento habla el intendente de cuáles son las hipótesis, y mencionamos que ahora lo que se sabe es que hay dos personas demoradas, ¿no? Detenidas, que son vecinos. Hay muchas hipótesis, la hipótesis del robo, sí se encontraron la casa totalmente revuelta, pero en principio no faltaría nada de la casa. Es todo proceso de la investigación, hay algunas huellas que está levantando la policía científica, pero no tenemos más datos que esos. Hoy mataron un hombre de pie en Nueva York. Comienza otra década, todo un montón. El viento me toca en la cara, marca un cambio de rumbo. Maldita equipo, buenos días, Antonio de Selina. Coincido contigo con respecto al esfuerzo que se está poniendo por el tema de aerolíneas, cuando representa un porcentaje muy chico de la población. Es la misma preocupación de que si se controla la venta de dólares, algún boliviano o paraguayo no pueda mandar 100 dólares a su país. Gracias, hasta luego. Hola, Anguita. Bueno, sobre el subte, ¿qué pasa con Macri? Antes los quería y ahora ya no los quiere porque no quiere pagar nada, ¿eh? O sea, quiero saber algo, como no entiendo mucho, ¿por qué él pone condiciones? ¿Cómo es esto? Gracias, Norma. En realidad va a haber un debate lento, va a entrar la legislatura porteña a tallar. Lo que dice en principio Macri en esta primera ronda de negociaciones es que el Estado federal debería mantener subsidios para las líneas de subterráneos hasta 2017. Estamos en 2011. ¿Qué será del mundo y de Macri en 2017? Y buenos días, habla Ricardo de Caseros. Hablando de referentes, el viernes desde Ferro, colmado, Silvio Rodríguez reafirmó su compromiso universalista para mejorar la humanidad. Anduvo un gran enanito aflojando odios y apretando amores. Hoy más que nunca, empuja en el mismo sentido. Abrazo, compañeros. 3 horas y media, recital de Silvio Rodríguez, impresionante. La primera parte con todos sus temas nuevos, estuvo a Mauri Pérez en el intermedio, a Mauri Pérez que habló de Argentina y habló bien, porque en Cuba quieren, respetan y recuerdan mucho a Mirtha Legrand por sus películas, no sí, conocen claro, otra cosa que sus películas, y fue chiflado, nunca entendió a Mauri por qué lo chiflaban, y después arrancó Silvio con todos los clásicos, que no terminaba nunca. 3 horas y media de una fiesta después de 7 años, hay que recordar que lo estamos escuchando, que Silvio estuvo en el primer aniversario de aquel 25 de mayo de la asunción del gobierno de Néstor Kirchner, invitado por Néstor Kirchner en la Plaza de Mayo, y luego tuvimos que esperarlo por 7 años. Subió Víctor Heredia también y, por supuesto, interpretaron Todavía Cantamos. Nuevamente demoras y cancelaciones de vuelos por la presencia de ceniza volcánica del volcán Puyehue. Está en Aeroparque Hernán Mundo. Muy buenos días, Hernán. Karina, muy buenos días. Trabajando con el móvil de la radio pública, aquí en el hall del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, con la situación planteada por las cenizas volcánicas y la presencia de ceniza justamente en la ciudad de Buenos Aires, motivando entonces cancelaciones, demoras y derivaciones de vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Panorama a esta hora. Iniciamos la crónica con vuelos derivados a Ezeiza, de acuerdo a lo que nos está informando personal demostrador de Aerolíneas Argentinas y Austral. Derivados: Trelew, también partida a Montevideo, Río Gallegos, Esquel, Río de Janeiro, Corrientes y Bahía Blanca. Son todos vuelos que deben partir durante la mañana. Están siendo derivados a Ezeiza para, con mejores condiciones en la visibilidad, intentar el despegue desde el aeropuerto internacional ubicado a unos 40 kilómetros de la capital federal. Vuelos cancelados a esta hora y de acuerdo a lo que reporta la pantalla que podemos observar aquí en el hall del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, dos vuelos a Mendoza, un vuelo a Mar del Plata, un vuelo a Córdoba. Reiteramos, estos vuelos cancelados, pero aparecen también en pantalla, ya también cancelados, vuelos de Aerolíneas Austral a San Pablo y a Montevideo. Lo que resulta algo curioso en la mañana de hoy, más allá de que cada compañía define la operatoria en virtud de las cenizas, porque el aeroparque no está cerrado, eso es lo que hay que también aclarar o mencionar, es que están partiendo los vuelos de la compañía LAN, vuelo de las 6:40 Santiago de Chile ha partido, y vuelo de las 7:30 se encuentra cerrado, es decir que ya todos sus pasajeros están a bordo de la aeronave dispuestos a partir. Reiteramos, dos vuelos de la compañía LAN, y de hecho observamos aquí la cola, la fila de pasajeros hacia el mostrador de LAN, según nos asegura el personal de esta compañía privada, están volando con normalidad. No así en Aerolíneas Argentinas, que tiene, reiteramos, vuelos derivados, demorados y cancelados a esta hora de la mañana. Esperamos algún tipo de información oficial para establecer si efectivamente todo tiene que ver con las cenizas volcánicas y por qué Aerolíneas Argentinas está presentando estos inconvenientes a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias, Hernán. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Un panorama de deportes en general ahora de los argentinos que andan dando vueltas por el mundo. Se preparan para viajar el jueves los muchachos del tenis para jugar Copa Davis en España. El jueves viajan, por supuesto, con Tito Vázquez, el capitán del equipo argentino de Copa Davis, del Potro, Nalbandián, con un ojo puesto en el Máster de Londres, porque ahí están jugando los españoles, y se mira con dos perfiles, ¿no? Ferrer le ganó ayer a Andy Murray 6-4, 7-5. Por un lado, ¿qué nos conviene? ¿Que esté tan bien Ferrer para bajar a Murray, para liquidarlo con tanta facilidad? ¿O nos conviene que siga adelante para así desgastarse? En el voleibol, Copa del Mundo, nada menos, en Japón, varones, ayer la selección que le había ganado 3-0 a Serbia en el debut le ganó a Japón 3-2, 25-22 primer parcial, 21-25, 11-25, 25-15 y 15-12. Ahora está terminando su partido ante Polonia y la verdad es que todavía no logramos enganchar. Se ve que en Occidente somos los únicos periodistas que estamos laburando a estas horas. Por último, en Taekwondo, el correntino Sebastián Krismanich, que fue el que hizo oro en Guadalajara, se clasificó para los Juegos Olímpicos porque en la final del preolímpico de Querétaro no se presentó a disputar el ya ganador, el estadounidense, que estaba asegurado con su pasaje a Juegos Olímpicos. Te dejo una muy importante para hoy, esta es para hoy, de los muchachos de Adeboar, que es el artillero Velasco, y nuestros amigos Sergio Víctor Palma. Hoy hacen una jornada de capacitación muy importante porque está respaldada por la Dirección Nacional de Deporte Social. Es hoy, a las 18 horas, Sociedad de Fomento Villa Bernasconi en Sarandí, calle Emilio Sola 3967. Si alguien no tiene bien registrado esta dirección, después se la damos por líneas privadas en caso de que llamen. Fútbol social, planificación, deporte y salud para padres, para profesores de educación física, entrada libre y gratuita. Gracias, Horacio. 7:49 en Buenos Aires, 90 minutos menos en Caracas, y ya está levantada Alicia Castro, embajadora argentina en Venezuela, fue secretaria general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. ¿Cómo le va, Castro? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¡Qué madrugadora! Bueno, ustedes me despertaron. Pero, qué malos que somos. Alicia, en realidad queríamos escucharla. Yo la escuché el otro día en una larga entrevista explicando las condiciones que han cambiado tanto en el mundo para las compañías aerocomerciales, que cuando uno dice, bueno, ayer hubo tres ministros, un secretario de Estado y el presidente de Aerolíneas Argentinas metidos en este tema, no está mal escuchar la reflexión de alguien que conoce muy bien cómo funciona Aerolíneas Argentinas. Así que como usted seguro escuchó todo lo de ayer, no tengo ninguna pregunta, quiero su reflexión. Bueno, mire, lo primero que quiero decir es que es correcto que Aerolíneas Argentinas sea una empresa del Estado. La industria aerocomercial, y digo la industria porque esto incluye la fabricación de aviones, la preparación del personal, la profesionalización del personal. La industria es una herramienta estratégica para el diseño geopolítico de una nación, para su comunicación interior, para la integración del territorio, para las economías regionales, porque a través de la línea aérea de bandera el Estado puede determinar, por ejemplo, oportunidades de exportación de los productos regionales y, por supuesto, lo que es más obvio, para el desarrollo turístico de la nación. De modo que esto que todavía sigue siendo discutido entre los argentinos, si es correcto o no que sea estatal, yo creo que la respuesta no deja lugar a dudas de que la Aerolíneas Argentinas es correcto que sea estatal. Lo segundo que es bueno que se sepa es que es una actividad que no es rentable, no es solo Aerolíneas Argentinas que da pérdidas, casi todas las empresas del mundo dan pérdidas. La actividad central da pérdidas, lo que se puede rentabilizar son las actividades conexas, las actividades de hotelería, de alquiler de otros servicios, etcétera. Eso puede rentabilizar a las empresas aéreas que sufren no solo por el altísimo costo y el aumento de los combustibles, del combustible, sino también por los seguros que se han encarecido muchísimo después de los incidentes del 11 de septiembre en que se usaron aviones de línea para los terribles episodios del 11 de septiembre en Nueva York. Por lo tanto, también las críticas que suele recibir Aerolíneas Argentinas con respecto a la pérdida, yo aconsejo que se mire un poquito en el mundo entero, y hay muchísimas compañías que han que han quebrado, compañías muy importantes, en fin, Swissair, Pan American, etcétera, pero además es muy difícil hacerlas rentables y no es conveniente reducir los costos, por ejemplo, en seguridad o en entrenamiento, porque eso ha dejado y deja en el mundo experiencias terribles. Así que dicho esto, lo que queda es que el conjunto de la comunidad de Aerolíneas Argentinas, que por supuesto incluye sobre todo a su dirigencia sindical, a los trabajadores y trabajadoras, que por otro lado son quienes han logrado que Aerolíneas Argentinas sobreviva a la privatización, a las malas gestiones y a los vaivenes que ha tenido, tengan un comportamiento responsable hacia el usuario. De modo que a mí me parece muy correctas las medidas que se tomaron ayer, como también los llamados de atención a cierto sector sindical, principalmente encabezado por Cirielli, que definitivamente boicotean a Aerolíneas Argentinas y a los trabajadores que dicen representar. Alicia, sin embargo, además de lo de Cirielli, hubo algunos pasajes de la conferencia de prensa que tocaban a los representantes de otros de los gremios. Concretamente, Recalde habló de lo que ganan los pilotos, y yo lo comentaba acá, sale hoy en Página 12, en la entrevista, que él dice, bueno, no puede ser que un piloto gane lo que gane, esté en un hotel 5 estrellas, patatín patatero. Yo digo, también en un momento dijo, bueno, ¿cuál es el momento en el que vence una tripulación? Si es en el momento en que el remis va a buscar a una tripulante a su casa en X lugar, o es el momento en el que sube al vuelo, y eso lo toca al gremio suyo, ¿no? Es decir, que hubo una serie de llamados de atención. La pregunta que le quiero hacer en este sentido es, en la Argentina está, digamos, los trabajadores ganan más proporcionalmente que en otros países, tienen más beneficios sindicales que en otros países, o es más o menos parejo. Mire, si yo me pusiera a hablar, yo fui secretaria general de Aeronavegantes 12 años y además, por supuesto, sigo en comunicación con el secretario general, con Ricardo Frecia y con mi gremio. Sí. Me sigo sintiendo parte de ese gremio en el que pasé la mitad de mi vida. Pero todo lo que sea respecto a tiempos máximos de servicio y tiempos mínimos de descanso está convencionado. Eso está regulado por los convenios colectivos de trabajo, que son acuerdos de partes entre la empresa y los trabajadores. O sea que sobre eso tampoco puede haber mucha discusión o muchas dudas, ¿verdad? Eso está convencionado. Uh-huh. Me parece que eso no es el problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, con lo que yo mejor conozco, que es el sector de los tripulantes de cabina, no hay una proporción exagerada de tripulantes de cabina por avión, al contrario, hay una proporción menor de tripulantes de cabina por avión de la empresa que en otras empresas del mundo, de modo que esto es variable. Yo creo que lo que tiene que ver más bien y lo que ha dado lugar a estos conflictos no tiene que ver con esos pequeños detalles, sino que tiene que ver con la concepción que tengan los sectores sindicales con respecto a la relación con la empresa y a la relación con el usuario. Si usted me pregunta, ¿es lógico y es coherente que un sector sindical o que un dirigente sindical intervenga en política aérea y se siente a discutirla con la empresa? Le digo que sí. Claro. Es lógico, primero, porque son los que más saben, en primer lugar, y en segundo lugar, porque son los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas, sin ningún lugar a duda, que han logrado que la compañía sobreviva. Pero si usted me pregunta si es lógico que un sector sindical deje de cumplir sus funciones, o llame a un paro, o haga un paro encubierto porque no le gusta un determinado tipo de avión, sino que prefiere otro, o porque rechaza que un personal esté afiliado a otro sindicato que no sea el propio, o porque no le gusta una ruta, le digo que no, que eso no es correcto, y que además pone en riesgo lo más valioso que tiene Aerolíneas Argentinas, que es la relación histórica entre los trabajadores y los usuarios. Sí. Mire, sin ir más lejos, hace 2 o 3 días en Caracas, la semana pasada en Caracas, el vuelo que salió de Caracas a Buenos Aires salió demoradísimo justamente por los conflictos que había organizado el sindicato de Cirielli. Los tripulantes de cabina y trataron también, y el comandante se refirió también a los pasajeros, que pese a haber salido 12 horas demorado, cuando llegaron a Ezeiza, me contaron que todos los pasajeros agradecieron y todos los pasajeros aplaudieron. Sí. Es decir, es esa relación entre pasajeros y usuarios que son los ciudadanos y ciudadanas argentinas que sostuvieron Aerolíneas Argentinas en época de conflicto. Esa es la relación que hay que cuidar. Esa es la relación que hay que cuidar. Alicia, una última reflexión le pido, que tiene que ver con lo siguiente. Todos los gremios de aeronavegantes comparten ámbitos tanto a nivel nacional como internacional con gremios de otros transportes, de tierra, es decir, ustedes participaron, digo, usted ya no está en la actividad sindical, pero usted ha participado infinidad de veces en seminarios, convenciones, encuentros con gremios de colectiveros, de subtes, de todo lo que tiene que ver con el transporte. Efectivamente, fui fundadora del MTA. Bueno, lo recuerdo perfectamente, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, donde estaba Hugo Moyano. Pero a nivel internacional esto se discute. En un mundo que tiene cada vez más habitantes y el coeficiente de transporte de cada persona crece más, ¿no deberíamos también tener un plan maestro en la Argentina que tome todo el transporte, así como tenemos el Plan Agroalimentario Nacional, que podamos discutir no subterráneos y Aerolíneas Argentinas, sino todo, y que ponga, en todo caso, el equilibrio en el ciudadano, en el usuario, y no en si Pérez Tamayo hoy se levantó bien o mañana Cirielli se levantó mal? Bueno, sin duda. O sea, el transporte tiene que tener una... Primero tiene que ser punto uno de la agenda, ¿no? El transporte. En los países desarrollados, Hoy es difícil hablar de países desarrollados, ¿verdad? Los países desarrollados están en crisis y en quiebra, y nosotros, que se supone que estamos en vías de desarrollo, estamos mucho mejor posicionados económicamente. Pero digo, cuando, en los países que tienen una tradición en el desarrollo del transporte integrado o integral, el tema del transporte está número uno en la agenda. Si usted me pregunta qué se trata, qué quiere tratar los Estados Unidos en toda reunión bilateral con un país suramericano, sí, es la política de cielos abiertos, sí, que también felizmente nosotros, y también por gran presión que hemos ejercido los sindicatos en ese sentido, se ha rechazado la política de cielos abiertos en la Argentina, que terminaría con los acuerdos bilaterales, es decir, de igualdad entre las líneas aéreas de un país y otro, para abrir los cielos en forma desregulada, totalmente liberalizada, lo que hubiera terminado, por ejemplo, con Aerolíneas Argentinas y Austral. No tendríamos más que líneas aéreas norteamericanas y sus aliadas, por ejemplo, LAN, volando en nuestro territorio. De modo que sí, es muy sería importante tener un plan de transporte integrado e integral, y también es muy importante darle relevancia en la agenda. Nosotros, por ejemplo, a fin del 2009 pudimos hacer un acuerdo bilateral muy importante con Venezuela, entre no solo entre los entes, entre las autoridades de transporte de uno y de otro país, sino entre las líneas aéreas. Entonces, nosotros podemos, esto lo había pedido la Argentina 47 años y no lo había logrado, y lo logramos en el año 2009 gracias a la excelente relación entre nuestros dos gobiernos, entre nuestro gobierno y el de Venezuela, se pudo establecer la quinta libertad del aire. Esto quiere decir que recíprocamente, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas puede cargar pasajeros y carga desde Caracas hacia terceros países. Y creo que esto está en los planes de Aerolíneas Argentinas para hacerlo muy pronto, por ejemplo, para volar de Buenos Aires a Caracas, recoger pasajeros en Caracas y llevarlos hacia Estados Unidos o hacia México o hacia Europa, lo que podría contribuir a rentabilizar a nuestra empresa. Gracias, Alicia. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias. La levantamos Alicia Castro como en sus épocas de tripulante, ¿no? Tempranito, que pasa el remis. Bueno, Alicia Castro, embajadora argentina en Caracas, y ella fue secretaria general por 12 años de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Las 8:02, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 2 décimas, la humedad 71%, cielo despejado con presencia de ceniza volcánica. Aeroparque y Ezeiza registran demoras y cancelaciones en los vuelos. A esta hora en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery se registran cancelaciones, demoras y derivaciones de vuelos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Es como consecuencia de la presencia de cenizas volcánicas del volcán Puyehue en la ciudad de Buenos Aires. En la situación mencionada se encuentran vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral, tanto a destinos de cabotaje como a países limítrofes. Mientras están cancelados los vuelos a San Pablo y Montevideo, por citar dos ejemplos, aparecen con demoras de entre 4 y 5 horas operaciones a las ciudades de Comodoro Rivadavia, Córdoba y Mendoza. Por su parte, los vuelos de la compañía LAN operan con normalidad. De hecho, han partido vuelos a Santiago de Chile y a la ciudad de Mendoza. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta hablará en la conferencia de los industriales. La cumbre fue convocada por la UIA bajo el lema El péndulo argentino o la hora del desarrollo. Al mediodía, Cristina Fernández clausurará el encuentro en el que ya expusieron dirigentes de empresas, sindicalistas y funcionarios. En Chaco no aumentarán las tarifas de los servicios. La quita de subsidios anunciada por el Gobierno Nacional para algunas actividades usuarios de alto poder adquisitivo casi no tendrá impacto en la provincia del Chaco. Al menos así lo aseguraron autoridades de las dos principales empresas estatales que prestan servicios públicos en el territorio provincial, tanto es así como SECHEP, la empresa de energía, y SEMAP, la empresa de agua. La proveedora de energía tiene en toda la provincia unos 297.000 usuarios del servicio energético. El mayor volumen está conformado por clientes residenciales, mientras que los grandes usuarios industriales tienen contratos directos con las empresas proveedoras nacionales. Así lo aclararon tanto el titular de la empresa de energía como de agua, haciendo frente a declaraciones que hablan de un aumento de las tarifas en los próximos meses. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Demora, se le forjó y Roca, de 20 minutos a Constitución. General Paz, en sentido Lugones, se circula a 20 kilómetros por hora con demora de 8 minutos. La autopista La Plata, Buenos Aires, quedó totalmente habilitada. Subtes a horario. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 2 décimas, la humedad 71%, cielo despejado con presencia de ceniza volcánica. Argentina está informada por la radio pública. ¿Escuchaste a Daunes? Sensibilidad. Lunes a viernes, noche, de 21 a 23. Por la radio pública. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y viví todas las emisoras del país de la radio pública en internet, iPhone y Android. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 7 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Para hacernos oír, hoy más que nunca, por la radio pública. Sí, buen día. Para el programa de Anguita, soy Olga Villa del Parque. Anguita, el tema aerolíneas es uno de los caballitos de ataque de las corporaciones contra la presidenta. Hay que visibilizar el problema. Como vos decís, nadie entiende nada de aeronavegación. Y tenemos que saber lo que pasa por boca de los que saben, no por medio de los medios que nos mienten. Gracias. Hola, para el programa del señor Anguita, Alfredo de Victoria. Mire, quiero decirle, Anguita, que soy jubilado ferroviario y mi esposa, gracias a la ley de Kirchner, de Néstor, cobra la jubilación mínima, porque si no, no hubiera podido porque no llegó a completar los aportes. Voy a renunciar a los subsidios sobre gas, luz y agua que pueda tener en la actualidad, porque con lo que gana mi esposa me considero más que subsidiado. Hola, querido Eduardo, Horacio, Adrián, Mariano, todo el resto de equipo que se me queda escondido, que no me recuerdo. Habla de Lidia Edo. Gracias por moverme las neuronas, porque este país lo tenemos que sacudir entre todos, que es nuestro país, y mejorarlo. Que podemos y tenemos capacidades para ello. Soy de Aedo y les mando un beso gigante. Buen día. No te nombró, Lili. ¿Lili? ¿Y Hugo? Che, ando medio con las cuerdas un poco desafinadas, van a tener que disculpar, pero a ver, un poquito la borda se me apara. Ahí está, disculpen, ¿eh? Traje una payada luliputiense. Mi apreciado Eduardo Anguita, la mezcla de la cultura me lleva a juntar basura con perlas de gran nivel. Si descarrilo es que hay riel, y guay de aquel que me apura. Que me pongo a payar, y disculpen si me abuso, pero quedé muy otuso, rayado, a medio motor. Encendí el televisor y de entraron los intrusos. Real, Ventura y sus reclusos la tenían capturada a una muchacha dotada de variedad silicona, rubia, medio boludona, con la lengua desatada. Por un lado me parecía que estaba a punto de explotar, pero ella, como en el bar, contenta de ser reporteada, y hablaba cada pavada la Luciano Salazar. Los intrusos la llevaban para el tema Martín Ridrau, al que ella no lo hacía a un lado, al contrario, lo vendía. Mas la Luli desvivía por chiviarse de Editau. Real la llevó para el costado en la politología y le hizo una analogía ciertamente muy curiosa. ¿O será que por hermosa menos votos sacó el KIA? Y la Luli hacía boquitas, bocuchas, bocosidad. Puede ser que sea verdad. Hay políticos cholulos. También hay cada chitrulo armando una realidad. Jodido ser teleadito. Uno apaga, queda entero, pero en algo menos cero, con la jornada más trunca. Por suerte, está hoy más que nunca, payador perecedero. Se va a volver un clásico del perecedero, ¿no? Me encantó, me encantó. Quiero leerles unos fragmentitos de Carta Abierta. Discute asambleariamente lo que son sus pronunciamientos, sus cartas abiertas, ¿eh? La Carta Abierta número 10 lleva por título Por una tierra sin condenados, que remite a un libro que se escribió hace exactamente 50 años, ¿eh? Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, que era un psiquiatra, filósofo francés, que estaba destinado en Argelia, el momento en el cual las tropas de ocupación francesas libraban una guerra muy sucia. Por una tierra sin condenados arranca con el asesinato de Cristian Ferreira días pasados en Santiago del Estero, y hace una larguísima reflexión cultural, pero también una denuncia muy clara sobre lo que son los condenados de la tierra. Es muy extensa y se la recomiendo. Googleando Por una tierra sin condenados, Carta Abierta, la va a encontrar completa. Dice, en ciertos aspectos, ya entrada la carta, muchas comunidades campesinas del país son ahora contemporáneas de los encomenderos de la mita y del llanaconazgo, que eran los métodos que tenía la colonia española para someter a nuestras comunidades autóctonas. Más adelante dice, la avidez de un capitalismo depredador, la irresponsabilidad de inescrupulosos empresarios, que siquiera son grandes empresarios, vive su medioevo de conquista con esbirros que eligen el camino del victimario porque saben que ellos son también víctimas potenciales, y se refiere, por supuesto, a estos dos sicarios que fueron a matar a Cristian Ferreira. El gran capitalismo agropecuario tiene su mirada en la Bolsa de Chicago, en las operaciones políticas de gran escala, en los secretos de los gabinetes químicos que perfeccionan la semilla transgénica, nuevo padre nuestro de una teología que sin tener santidad tiene a Monsanto, mientras empresarios voraces, pioneros cautivos de un clima de mercantilización de todas las relaciones humanas, se comportan como forajidos de frontera, escapados de otra época, pero tiñendo de una agria tintura este momento histórico que, aunque les es heterogéneo, caen en la incongruencia de querer apropiarlo. Les leo un párrafo más. Más adelante dice, debe darse fin a esta situación con una nueva ley de tierras, ecuánime y democrática, que las mida con los teodolitos de la justicia social, esos mismos teodolitos que empleó el ingeniero Raúl Escalabrini Ortiz y, más atrás en el tiempo, el ingeniero Germán Abe Alelmand, ingenieros sociales y medidores de tierras al servicio de los pueblos. Se necesita una ley que frene la especulación, reconozca los derechos de los antiguos pobladores y cree una nueva conciencia colectiva respecto a una productividad que se equilibre con la naturaleza y no que la deprede sistemáticamente. No es aceptable que crímenes que ya asumen un carácter serial no tengan adecuado tratamiento por el hecho de que en su ramificación ostensible afecten a miembros de las clases políticas, que mientras juegan con ademanes clientelistas, con una prestidigitación complementaria, protegen los grandes o medianos negocios con las brigadas policiales que deberían cuidar el usufructo equitativo de la tierra. Esto es muy significativo porque con un lenguaje cuidado, por momentos retórico, está haciendo referencias directas. Nosotros lo decíamos con un lenguaje más llano, menos críptico, más periodístico, más directo, que es cuando hablábamos de IC, estos empresarios santiagueños que en algún momento sirvieron para el prestigio de los Juárez, del matrimonio Juárez, y que hoy tributan no solamente al gobernador Zamora de Santiago del Estero, que apoya a la presidenta, sino que tributan a otros políticos, por ejemplo, el gobernador de Tucumán. Entonces, cuando se producen estas muertes, me parece muy bien que Carta Abierta, un grupo de intelectuales comprometidos, muchísimos de ellos fueron militantes en los años 70, hoy asuman esta bandera, ¿eh? Así que, bueno, yo lo decía antes, la leo por mi identificación con esta línea política y porque me parece que están también en el territorio que tienen que estar hablando de tierras. El territorio de un fenómeno que es el Proyecto Nacional que inauguró Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, pero que tiene una visión crítica cuando suceden cosas como la muerte de Cristian Ferreira. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la Radio Pública. Se conoció por estas horas la posibilidad de que Telefe iniciara acciones legales contra un sitio que se conoce como Cuevana. ¿Qué es Cuevana? Cuevana es un portal donde uno puede ver películas online de manera libre y gratuita, películas que han sido puestas en un servidor por un grupo de chicos de la provincia de San Juan. Son sanjuaninos. Tomás Escobar tiene 21 años, es la cara visible de Cuevana, Cuevana.tv. Durante los últimos meses cada vez son más, hay miles, no solo acá en Argentina, sino de todo el mundo, de usuarios que se conectan para ver las películas libremente, y a su vez hay algunas señales de televisión, entre ellas la de Telefe. Por esta razón Telefe estuvo a punto de iniciar acciones legales contra Cuevana, que acá está de fondo el tema de los derechos de autor, del copyright y esas cuestiones que hasta llegan al canon digital, porque hay por un lado compañías como Netflix que son multinacionales que cobran por dar este servicio, y está Cuevana que lo hace libremente, y esto se emparenta de alguna manera también con el caso de Taringa. Abogados de Cuevana se han reunido en forma, digamos, no dentro del ámbito de tribunales, sino en forma privada, para tratar de acercar posiciones. Pero la reacción de los usuarios fue tan fuerte, sobre todo en las redes y en el Facebook de Telefe, con insultos, con etiquetas de apoyo a Cuevana y demás, que Telefe por el momento no iniciará acciones contra Cuevana. Lo cierto es que este es un tema que está abierto, muchísima gente sigue series y películas en forma gratuita online a través de este sistema, pero hay algo de fondo, es qué pasa con los artistas, con los creadores que producen estas películas, que una vez que se suben a internet dejan de percibir todo tipo de derechos. Veremos cómo sigue la cuestión de Cuevana. Algunas noticias del fútbol, del mundo del fútbol, para que tengan. San Lorenzo de Almagro, se fue el Turquito Azar, entonces le ofrecieron al Toro Gallego, dijo que no. Bien confuciano, Confucio le dice a su discípulo, la película esa china con la vida de Confucio, si vas al reino que está desordenado, no sos un buen general, así que no agarres ese puesto. ¿Van por Madelón, por Mostaza Merlo o por el Coco Basile? A ver si alguno dice que sí. En el partido que ayer perdía Estudiante 1-0 con Banfield y se suspendió por bombas de estruendo a los 13 minutos, uno le pegó, lo dejó muy mareado al arquero Luchetti, dijo Verón que hay una intencionalidad política para enturbiar, para molestar en los tipos que tiran esas bombas. En Olimpo se fue Omar de Felipe, el excombatiente, ¿no?, que era el entrenador. Y también lo quieren a Madeleine. Mientras tanto, el interino es Mauro La Espada, aquel que le ponía el rapado, que decía la Mole Moli, que jugaba de dos, ya se retiró, y le ponían un cartel que decía Bielsa, La Espada es argentino. En Gimnasia de Jujuy se fue el entrenador Salvador Ragusa, un gran señor, y asume, debuta como entrenador José Luis Calderón, el gran goleador de Estudiantes de la Plata, Independiente, entre otros clubes, Argentino Junior, donde fue un campeonazo. Por último, Boca Juniors está muy contento con Julio Falcioni como entrenador. Por supuesto, fue la carta ganadora a que apostó el presidente Jorge Amor Ameal. Pero lo quieren de Colombia, para la selección, a Falcioni. Falcioni, que es un tipo que ha dejado muy buena imagen, pues es un tipo de muy buena conducta, un señor, parece que vería con agrado irse allá a ganar un par de millones de dólares por temporada. Y cuando son las 12:20 en París, le vamos a dar los muy buenos días a Carlos Kenan, economista, profesor de la Sorbón. ¿Cómo le va, Kenan? Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Lo escucho como si estuviera acá en Maipú y Lavalle. Está en... No, pero estoy aquí en el cerca de la biblioteca François Mitterrand, en el barrio 13 de París. Ah, y justo cuando hoy en murió su... 13. Daniel Mitterrand, ¿no? Cuando murió exactamente, su exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Kenan, ayer, el domingo, perdón, ganó Rajoy, ganó la derecha en España, e inmediatamente la bolsa española fue a la baja, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿esto qué será? Los banqueros que aún a representantes de la derecha más rancia española le tienen que marcar la cancha para que no se tienten con conservar algún permiso, o olvidarse que tienen que empezar con ajustes desde el primer día de gobierno. Bueno, yo creo que hay algo de eso, hay algo también de una cuestión un poco ambigua del comportamiento de los mercados, que es que parece en estas circunstancias en las que hay una gran desconfianza, una gran incertidumbre, pues nada les termina de convencer. Es decir, se puede prever que con Rajoy va a haber una nueva vuelta de tuerca en la materia de políticas de austeridad, pero al mismo tiempo se advierte que eso en el corto plazo va a acentuar la recesión, va a ser malo desde el punto de vista del crecimiento económico. Entonces, el mensaje ambiguo es ese: piden rigor, pero al mismo tiempo piden o perciben que ese rigor acentúa la recesión, y eso es malo también para la capacidad de pago y para los problemas de deuda que tienen los países de Europa. Entonces, recuerda mucho lo que pasaba finalmente en Argentina durante el año 2000, es decir, que cualquiera fuera la cosa que hicieran los gobiernos, todo era percibido desde un punto de vista negativo, y si aplican un remedio más duro, dice, la enfermedad es grave, y si no lo aplica, dice, bueno, está dejando que la enfermedad se desarrolle. Esa es la situación en la que se encuentra, es decir, un escepticismo y una actitud finalmente negativa de los mercados. Kenan, precisamente hay un artículo en Le Monde, firmado por Clement Lacombe, que lo consulta usted. El título es Grecia, Argentina, parecidos y diferencias. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo, a 10 años de lo que fue la crisis en la Argentina, qué parecidos y qué diferencias se encuentra entre Grecia y Argentina, y sobre todo en el contexto mundial que había para Argentina, que usted un día me lo explicó muy bien aquí hace un mes más o menos? Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente es una discusión que está muy presente. También en esa misma página de Le Monde, como pasa en otros periódicos ingleses, españoles, se habla justamente de los parecidos, la zona euro víctima del consenso de Washington, como interrogación, aparece en esa misma página otro artículo donde hay distintas opiniones también. Y es efectivamente la idea que hay varias similitudes importantes, y una de ellas es el remedio aplicado, que es el de políticas de austeridad, que parecen sin fin y que hunden en un círculo vicioso a los países que la aplican y llevan inevitablemente a deteriorar aún más la capacidad de pago de los países. Y Grecia tiene a su vez la dificultad suplementaria en el caso de Argentina, respecto al caso de Argentina, de que tiene un aparato productivo muy muy muy débil, o sea, poco y nada que vender al mundo, un mundo que a su vez no tiene motores de crecimiento prendidos prácticamente en ningún lado, salvo en Asia y en parte en América Latina. Entonces, efectivamente hay una situación muy, muy compleja, en la que no se ve cómo Grecia y otros países van a salir. Y lo grave de esto es que hay uno de ellos, Italia, que es un acreedor, digamos, de mucho peso, porque si son 350 mil millones la deuda de euros, la deuda griega, estamos hablando de 1.900 en el caso de Italia, y eso ya tendría un impacto muy, muy negativo. De modo tal que efectivamente hay una preocupación y una reflexión sobre lo que pasó en Argentina a comienzos del 2000, también en el caso de Europa en estos días. Kenan, Mariano Rajoy dijo que le iba a dar mucha importancia a la relación con Latinoamérica, y esto hace pensar en que hoy, si bien no, los países latinoamericanos no son colonias españolas, sí, a partir de los años, de principios de los 90, las empresas españolas se posicionaron acá muy fuerte, sobre todo en el sector servicios, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero hacerle es algo que yo escribí, publiqué el domingo en Miradas al Sur como un tema que formula una pregunta: ¿qué tiene que hacer la Argentina con la derecha española y qué tienen que hacer los países que hoy tienen a las filiales de Telefónica, de Repsol, de otras tantas compañías, y sobre todo de la gran banca española, succionando recursos generados aquí para tratar de paliar en parte la crisis que vive España? ¿Qué pueden y qué deberían hacer los gobernantes en materia de leyes, de medidas, para evitar, si es posible, esta succión de recursos? Bueno, yo pienso que no va a haber un cambio sustancial. Eso forma parte, digamos, en el comportamiento de las empresas españolas en relación a América Latina, en términos de inversión, en términos de dividendos que podrían repatriar. Esto me huele más a una alocución de tipo, digamos, postelectoral de Rajoy, pero el hecho de que tal o cual banco desarrolle aún más sus actividades en América Latina y que pudiera repatriar un poquito más o un poquito menos de dividendos, no tiene un impacto macro sustancial en el crecimiento de España. Tiene un impacto, obviamente, en el sentido de que la salud financiera de esos bancos, la actividad exterior compensa la caída de sus actividades internas en España, y con todo el problema del sector inmobiliario también que se ha dado, que ha hecho que justamente los que están internacionalizados, los grandes bancos, Banco Santander, Bilbao, Vizcaya, etcétera, y algunas de las grandes cajas, están en situación mucho mejor que las pequeñas o medianas, que han algunas sucumbido, han sido producto de fusiones, adquisiciones. Entonces, yo creo que el impacto verdadero, digamos, sobre el crecimiento lo daría un reforzamiento de las relaciones comerciales, por ejemplo, con América Latina. Pero eso no se decreta de la noche a la mañana tampoco. Ahora, Kenan, visto desde allá, yo entiendo lo que usted dice y es lógico. La crisis es de un calibre tan grande que el hecho de que repatrien un poco, visto desde allá, es poco. Ahora, si uno se pone en cómo son las balanzas comerciales, las balanzas de pagos de los países latinoamericanos, la succión de recursos para nosotros sí es bastante. Sí, pero yo no creo que de nuevo pueda haber una succión sumamente mayor, porque por un lado esas actividades ya han dado ciertas regularidades en términos de beneficios, en términos de los que repatrian o pueden enviar a sus casas matrices. No creo que eso vaya a cambiar sustancialmente. Incluso diría que ha sido muy importante en la fase inicial de la crisis española poder apoyarse desde el punto de vista de sus grandes bancos, grandes empresas, en la actividad en América Latina. Está claro que hay algunas empresas que están realizando casi la mitad de su cifra de negocios, de su giro de negocios en América Latina, pero no estoy tan seguro que eso se vaya a incrementar en el próximo año o próximos dos años, porque también América Latina va a tener una cierta desaceleración de la actividad como consecuencia de esta situación mundial. Entonces, a mí me parece que no veo que haya necesidad de medidas muy específicas, salvo a un caso muy claro, donde se viera una actitud, digamos, de verdadera, digamos, búsqueda de beneficios extraordinarios para repatriar de manera. Pero hay un ambiente, digamos, de competitivo y demás. Yo creo que los países latinoamericanos tienen que tener sus políticas regulatorias como han desarrollado hasta ahora. estar atentos a lo que pudiera ocurrir, pero no veo un peligro extraordinario por ese lado, como si hubiese un pillaje que pudiera ser organizado por los bancos extranjeros para repatriar más. No me parece que pueda tener una magnitud importante. Le pongo un ejemplo que aquí en el último tiempo ha merecido la observación de muchos economistas, colegas suyos. La cantidad de remesas de las principales compañías se está acercando a cerca del 60-70% del saldo de la balanza comercial y había empezado en 2003 con un porcentaje bajísimo. Entonces, no conviene limitar a su criterio la remisión de utilidades de estas empresas transnacionales. ¿Le puedo pedir un favorcito? ¿Sí? ¿Usted puede esperar 2 minutos en línea mientras pasan las noticias y de paso se entera que pasa en Buenos Aires? ¿Puede o está muy ocupado? Bueno, sí, bueno, por supuesto. No, gracias, Kenan. Porque la verdad que el tema merece una respuesta tranquila, ¿eh? Así que... Vamos al servicio informativo de Radio Nacional, 8 de la mañana, 30 minutos, con Nidia Aguirre y Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 3 décimas, la humedad 64%, cielo despejado con presencia de ceniza volcánica. El gobierno anunció que Aerolíneas Argentinas se priorizará los vuelos de cabotaje. Se trata de un proceso de reestructuración a través del cual la línea de bandera analizará la rentabilidad de las rutas internacionales. Los cambios también implicarán tomar decisiones en el sistema laboral. Jorge Pérez Tamayo, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, dijo que por el momento no espera grandes modificaciones. No creo que afecten mucho, lo único que están haciendo es un cambio de interpretación. Veremos cuál es el resultado con el tiempo, ¿no? Hay que dejarlo seguir para adelante y ver que todas las modificaciones que han determinado tomar el gobierno nacional nos va a dar la pauta de si realmente el problema es un problema de interpretación de legislación o no. Se trabó el traspaso del subte a la ciudad. Así lo reconoció el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Dijo que no hemos tenido acuerdo con el gobierno porteño porque los funcionarios de Mauricio Macri piden alargar los plazos de subsidios hasta 2017. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 3 décimas, la humedad 64%, cielo despejado con presencia de ceniza volcánica. Argentina está informada por la Radio Pública. Hoy más que nunca, con Eduardo Anguita. Gracias, Carlos Kenan, por esperarnos en línea. Entonces, quedó formulada la pregunta. Bueno, yo creo que efectivamente cada país debe analizar la evolución de las remesas de utilidades enviadas al exterior y si efectivamente hay un crecimiento desmedido, exagerado en los últimos años, se pueden tomar medidas. Eso tiene que ponerse en el contexto de la estrategia de cada país respecto de cómo visualiza la necesidad o no de inversión extranjera, el impacto que puede tener en un contexto determinado esas medidas, porque eso puede generar mayor o menor confianza en los agentes locales, según cómo esté la situación del precio de la divisa, según distintos factores. Yo personalmente soy más partidario, más que de medidas de control para la salida de capitales, o de en este caso de utilidades, de medidas que sean reguladoras de la entrada. Y en ese sentido, por ahí se está pagando, si hay este peso tan creciente de las remesas y utilidades, una política de un aperturismo excesivo a la inversión extranjera que hubo en el periodo anterior, en algunos países, sobre todo en el periodo de los 90. Pero yo creo que cada país debe analizarlo a su modo, a su manera. Por ejemplo, Brasil estaba más preocupado, yo he estado hace 2 semanas, 1 semana y media por allí, en determinado momento, hasta julio, por las entradas masivas de capitales que por las salidas. Ahora empieza a preocuparse por las salidas y están analizando eso. Va a haber en este periodo... Lo interrumpo un segundo porque a mí me llamó la atención ver un informe de Cepal en el cual dice que en el 2010 el ingreso de inversión extranjera directa en Brasil fue impresionante, que creció 150%, mientras que en la Argentina no creció nada. ¿Por qué va, por qué va tanta inversión a Brasil y nada a la Argentina, que es un país que hace 8 años que tiene una estabilidad política como la que tenemos? Bueno, yo creo que ahí hay distintos factores. No creo que no es que no hay nada en Argentina, ¿eh? Pero no creció, no creció nada, un informe de Cepal. Sí. Yo creo que bueno, ahí bueno, Brasil es el gran receptor, es el gran mercado emergente, digamos, gran tamaño de su mercado interno, eso, grandes proyectos de infraestructuras, que están lanzadas en la perspectiva de necesidades que tiene que tener Brasil, el plan de aceleración del crecimiento que se lanzó en 2007-2008, pero que acentúa ahora para la construcción de estas infraestructuras deportivas, para los grandes eventos que van a ser las Copas del Mundo, los Juegos Olímpicos 2014-2016. Yo creo que hay una especie de boom Brasil en particular. En el caso de Argentina, yo creo que están todos los está el crecimiento de largo plazo que se ha dado en los últimos años, está la mejora sin duda de la situación, pero está menos en el radar probablemente. Uno de los factores que incide es que es un país que es percibido por los inversores todavía como un país a veces volátil, inestable en cuanto a su rumbo económico general. Yo creo que hay una especie de pago por lo que fueron los episodios del pasado, que todavía persiste, y es cierto que a tamaño económico mayor, aunque poblacional ligeramente inferior, llama la atención que reciba más inversión Colombia, por ejemplo, que Argentina. Pero yo pienso que debería ser algo que progresivamente se modifique en la medida que Argentina persista en esta dinámica de crecimiento, que será probablemente un poquito menos fuerte en el próximo año que lo que ha sido en este último año, porque el mundo va a tener un crecimiento menor, pero que aparezcan señales más claras de previsibilidad y de persistencia en esa dinámica de crecimiento. Kenan, una pregunta. Usted, además de la vida académica en la universidad, integra un instituto de relaciones entre Francia y América Latina, ¿no es cierto? Sí, bueno, es el Instituto de las Américas, del cual estoy hablando ahora, que es un instituto que engloba unas 50 instituciones francesas y que tiene relaciones con las Américas en su conjunto y estudia desde una perspectiva transamericana distintos temas, los flujos económicos, las migraciones, etcétera, en el conjunto del continente americano y las relaciones euroamericanas. Ese es el instituto, efectivamente, al cual yo pertenezco y soy uno de los 3 vicepresidentes. Bueno, Kenan, siempre es un gusto hablar con usted. Bueno, igualmente, hasta Le pronto. Le mando un abrazo. Un gran saludo. Bueno. Carlos Kenan, economista. Siempre hay que escuchar la voz de... Él es argentino, se fue como tantos en una época donde era conveniente irse, ¿no? Se volvió un académico recontra prestigioso, un estudioso. Uno percibe siempre esa respuesta serena, medida. Del que sabe. Del que sabe y que, digamos, prefiere dar su conocimiento y no sus opiniones políticas, por supuesto, también las tiene. 8:37 para un día caluroso. Sí, la máxima hoy va a llegar a los 26 grados. El tema es la semana que viene, lo que queda de esta semana, digo, miércoles, jueves y viernes, con máximas de 29 a 32, llegando el día viernes. Hoy el cielo despejado o ligeramente nublado con viento del este y la temperatura actual 18 grados 3 décimas. A mí me das un poco de poder y yo te suprimo el verano. Nos quedamos con 3 estaciones. Y no estaría mal. ¿Cómo se llama esa película coreana? Primavera, verano, otoño, invierno. Y después primavera de nuevo. El viejo ciclo. El día arrancó. Nosotros te lo contamos. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Dolina? Inteligencia. Lunes a viernes, medianoche. Por la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 38 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. No te lo podés perder. Es la tercera vez que venimos y siempre encontramos algo diferente. La entrada es libre y gratuita y podés ingresar por Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. Se aprende un poquito más. Hay mucha información, muchas cosas para ver, para leer y ir enterándose. Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la Radio Pública Argentina. ¿Escuchaste a Larrea? Swing. Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12. Por la Radio Pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Fin espacio publicitario. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca, por la radio pública. Anguita, te llamo por el tema de aerolíneas. Los gremios pueden hacer... es claro, el gremio no puede meterse en la operación de la empresa. Puede opinar, pero no puede hacer un paro porque no le gusta la operación de la empresa o no le gusta el tipo de avión. Eso es un disparate. Y lo que es más un disparate es que son conscientes del poder y extorsionan, liman, gastan. Yo, perdóname, este sindicalismo, a pesar de que apoyo el sindicalismo, no lo quiero. Buen día, habla Susana de Banfield. Quería felicitar a Eduardo y a su equipo por el programa y además decirles que el sábado 14 fui a ver la muestra de Néstor. Ah, maravilloso. Yo estaba en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Balcarce y se me acercó una señora, era la directora de todo, con dos jóvenes, no me dejaron hacer la cola pues estaba con el bastón y me acompañaron, una atención de primera. Cuando hay atención de primera, aplaudimos al que así lo hizo. Che, Adri, hoy tenemos una flor en común, ¿no? Una flor nacional de Río Platense. Una flor de Río Platense. La flor nacional de Argentina es la flor nacional de Uruguay. Esto es así por decreto 13.847 del año 42. Flor de ceibo. Linda, roja, florece en distintas épocas según la región. A comienzos de octubre ya empiezan a verse los ceibos florecidos, nacen agregadas ahí en las ramas verdes y en ramo. ¿Esto qué es? Esta canción, en realidad no es una canción, es un tema instrumental que se llama Ceibo, de Almafuerte. De Almafuerte, mira con quién te viniste. O sea, como hay dos solapas, la solapa argentina te pones un ceibo y la solapa uruguaya te pones otro. Otro ceibo, otro ceibo. Hacer un comentario, Horacio, respecto de esto que mencionaba Kenan recién, de uno de los factores de por qué tanta inversión extranjera directa en Brasil, que menciono varios y hay que subrayar todos los que decía, porque, claro, decía, el radar de las grandes inversiones, de las multinacionales, a Brasil lo tiene ahí todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero uno de los factores son estas competencias deportivas, que me parece que también es parte de la estrategia de Brasil dentro de esto que se llama BRICS, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, de decir, bueno, la gran vidriera del mundo son las competencias deportivas. Sí, sí, es la presentación en sociedad, ¿no? Es como la fiesta de 15 para una nena. Son los Juegos Olímpicos de Río 2016, después de los de Londres el año que viene, y el Mundial de Fútbol del 2014, que eso abarca no la ciudad, sino todo el país. Y a propósito, bueno, fíjate vos que el Mundial de Fútbol le costó a la presidencia de Dilma Rousseff un ministro, el ministro de Deportes. Se tuvo que ir Orlando Silva y asumir, ahora no me acuerdo cómo se llama, Abela se llama el hombre, también del mismo partido, Partido Comunista, que tuvieron que cambiarlo como resultado de la tremenda pulseada con la multinacional insaciable, implacable, muy presionadora, que es la FIFA. Y además, un dato que yo recuerdo, no lo tengo acá en la libretita, pero sí tengo presente de cuando Lula anunció estos dos grandes eventos, el presupuesto era muy inferior al que se maneja al salir Lula y al que reclaman los grandes corporaciones de ingenieros y constructores de Brasil. Es una proporción, como si te dijese, de 6.000 millones de dólares proyectados por Lula a 36.000 reclamados por los constructores, los que quieren invertir, hacer todo de nuevo. Porque además hay negocio allí, ¿no? Y en estos momentos están velando los restos de Gastón Bustamante, este nene de 12 años asesinado ayer en un intento de asalto a su casa en Miramar. Y en la casa velatoria se encuentra Gustavo Mellmann, papá de Natalia Mellmann, esta chica asesinada y estrangulada hace 10 años en esa localidad. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, me imagino que conmovido por esto que ha sucedido, Miramar de nuevo en la escena por una situación de estas características, un niño esta vez involucrado. Sí, muy conmovido y muy preocupado porque es una sociedad muy pequeña en donde se van generando hechos donde roban la vida a montones de personas y a gente joven. Hay lugares en donde va a ser muy difícil recomponer que estas cosas no pasen acá. Espero que esta sea la última y que podamos, entre la sociedad, la policía y la intendencia, tratar de tomar todas las medidas necesarias para que estas cosas no pasen. La familia está totalmente consternada, tratando de superar, tratando de no saber cómo manejar esta situación. Aunque en el caso de su hija fue un caso totalmente distinto, que involucró a la policía, ¿le sorprende esta clase de hechos delictivos en esta ciudad? ¿Es una ciudad tranquila? ¿Miramar cómo es? Me sorprende. Después de Nati, ahora no puedo retener otros nombres, pero se han generado muchos hechos para ser una ciudad chica. Yo creo que hay montones de polimotivos, pero los principales están planteados en la integración de la familia y la integración laboral, ¿no? Este dilema que hoy tenemos, o esta necesidad que tenemos de trabajo, estas cuestiones, y sobre todo en estos lugares tan chicos, cómo se sigue vendiendo la droga, que es disparadora de otros delitos. ¿Se ha comunicado, pudo hablar con los padres de Gastón? Sí, ¿qué novedades hay en la causa, sabe? No se mueve al lado del féretro de su hijo, no puede tener consuelo, no puede entender. Había salido solamente 50 minutos a hacer una compra cuando en el día de ayer había sido el cumpleaños de Gastón. Lo dejó un rato solo y cuando llegó la madre lo encontró sin vida. Respecto a estos dos chicos que se dice vecinos, que podrían ser los delincuentes que lo mataron, es la hipótesis más cercana que tienen, tanto la fiscalía, la DDI, y acá se ha desplegado una cantidad de gente para tratar de llegar a todas las hipótesis que puedan colectar el máximo de pruebas para tratar de ver quiénes son los homicidas terribles, estos sádicos que no tienen explicación, que perduran en nuestra sociedad. Bueno, agradecemos este contacto con Radio Nacional, Gustavo. No, gracias a ustedes por llamar y si alguien que está escuchando y que hasta el momento no se animó a aportar algún dato a la justicia, que lo haga, que ahora es el momento y que no viva con la culpa. Bueno, muy bien. Gustavo Melman, gracias por este contacto con la radio pública. Era Gustavo Melman, papá de Natalia, asesinada en Miramar el 4 de febrero de 2001. Recordemos que hacia las 10 de la mañana los restos de Gastón Bustamante serán inhumados en un cementerio de esa localidad. La información como un derecho. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Dando vuelta a la página, quería contarles que ayer me quedé prendado con Gazalla, haciendo la abuela en el living de Susana Jiménez. Es un actor genial, imprevisible, un maestro del repentinismo, no sé cómo se dice. Y Susana, la verdad, que como interlocutora, tira lengua de la abuela que hace Gazalla, está muy bien, aún en sus exabruptos, ¿no? O en sus lapsus, como cuando dijo, por ejemplo, que hablando de vuelos había llegado a Aeroparque, estaba todo perfecto, y como uno critica, también hay que decir lo que está bien. Es una buena medida entregar el aeropuerto a las Fuerzas Armadas, y enseguida corrigió, a las Fuerzas Aéreas, ¿no? La abuela de Gazalla estuvo alrededor de una hora, se ve que mide mucho, mide tremendo, y bueno, es un regocijo ver, digamos, a un actor de la talla de Antonio Gazalla haciendo lo que quiere con ese personaje, ¿no? Respecto del asesinato de Tomás en Lincoln, la diva de oro, también, no, la de oro es Susana, esta sería la enchapada. Escuchaba a una periodista que decía pena de muerte a ese tipo. A ella no le dijeron nada. Yo sigo pensando lo mismo, dijo Susana. Un tipo que hace eso, un chico, lo único que merece es la pena de muerte. Y otra más, que a lo mejor tirará su polémica, ¿no? Le preguntó a la abuela si ella había tenido alguna vez alguna historia con algún negro. No, dijo Susana, con un negro, no. ¿En serio? Le dice, no, que me acuerde, no, pero ¿te gustaría? Sí, me gustaría. Pero no quiero más hombres. No, le dice la abuela, no digas que no querés más hombre porque te vas a convertir en lesbiana. ¡Ay, no, qué asco! Dijo Susana, ¿no? Antes la muerte. No podía ser lesbiana, abuela. Puntos suspensivos. Hoy los ojos de cualquier observador político van a estar a las 13:30 en el Hilton de Puerto Madero cuando esté la presidenta de la Nación disertando allí. Esta es la segunda jornada de la Conferencia Industrial Argentina, que fue muy meticulosamente diseñada por las nuevas autoridades de la Unión Industrial Argentina, las que ganaron las elecciones, que dejaron como presidente a de Mendiguren. Un péndulo argentino o la hora del desarrollo va a tener hoy como director, como presidente de esta jornada, a Luis Ureta Sáenz Peña, quien fuera el embajador argentino en París, antes de Aldo Ferrer, quien también va a estar. Ureta Sáenz Peña es un hombre que no viene de la política, sino del mundo gerencial automotriz. Había hecho su carrera en una empresa francesa automotriz. Pues bien, por la cercanía de su convicción de la política industrial de gobierno, aceptó este cargo, y se sabe que ayer estuvo la presidenta en la Ford, y el desarrollo de la industria automotriz en estos últimos años en Argentina es un dato significativo. Pues bien, lo más importante de hoy es que va a estar Hugo Moyano y va a estar de Mendiguren. Ustedes saben que el año pasado se empezó a discutir, y este año cobró forma, la idea de hacer un Consejo Económico Social. Todavía no se sabe exactamente de qué manera se va a realizar esto, porque evidentemente, de acuerdo a nuestra legislación, lo que valen son los convenios colectivos de trabajo que cada sector tiene. Es decir, lo que puede hacer en todo caso un Consejo Económico Social es fijar políticas marco, políticas de contexto, fijar directrices, pero después cada sector se sienta a discutir sus paritarias. Bueno, será este uno de los temas que esté tratando la presidenta, lo sabremos. Ayer estuvo Amado Vudú en este encuentro. Hablamos hoy de muchos medios de transporte, por el aire los aviones, en la tierra los camiones, con este también un adicional que está pidiendo Moyano, a quien nombrabas recién, de 2.500 pesos, y bajo tierra el subte, el traspaso del subte que también hemos hablado. A propósito de esto, fuente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires comentan que para el traspaso del subte, para la inversión, el gobierno de la ciudad tiene que poner la cifra de 305 millones de pesos. Y es lo que está quejándose Macri, como 305 millones de pesos. En los primeros 9 meses de este año, la inversión publicitaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue de 280 millones de pesos. O sea, 280 millones de pesos que sí estuvieron para la publicidad, pero que no estarían para el subte. Tema fundamental, entender lo que pasa en Egipto. Acaba de renunciar la Junta Provisional de Gobierno. Faltaban unos pocos días para las elecciones legislativas. Hosni Mubarak, el dictador que cayó en marzo, sigue detenido, pero detenido cerca del Nilo, muy cómodo, en una de las tantas fincas que había acumulado con una fortuna extraordinaria. Y este gobierno que lo sucedió ya cayó. Ahora queda la duda de si las Fuerzas Armadas, que eran los garantes de esta Junta Provisional, van a poner algún otro vocero, llamarán a elecciones generales, no se sabe. La realidad es que en los últimos días la represión fue sangrienta. Y este gobierno, que de algún modo es una fachada de la Junta Militar, convengamos que el ejército egipcio está muy alineado con Estados Unidos, ha sido el gran respaldo político de Hosni Mubarak, este ejército ahora tendrá que ver si tiene un grupo de civiles que vayan al frente. Les comento algo que a mí me tiene muy preocupado. Yo no soy un especialista en temas internacionales, pero trato de seguir con cierta atención y vengo siguiendo el tema de Irán. Lo he comentado en alguna oportunidad. Ya alguna prensa israelí viene advirtiendo que antes de fin de año podría haber un ataque de Israel a Irán. Irán es un país con 70 millones de habitantes, es una república islámica, no es el caso de Egipcio, no es el caso de Siria, no es el caso de Libia, es un caso muy distinto a todos y por eso está en el ojo de la tormenta en su relación con Estados Unidos. Sabido es que la Argentina tiene ciertos conflictos, básicamente porque está atribuido, de acuerdo a la justicia argentina, el atentado a la sede de la AMIA a exfuncionarios del gobierno iraní. Independientemente de este problema que tiene la Argentina con Irán, un ataque de Israel a Irán podría significar una fase de conflicto bélico del mundo de consecuencias difíciles de entender. Los medios israelíes hablan de un ataque preventivo. Dicen, si nosotros atacamos el lugar donde están construyendo armas nucleares, entonces vamos a salvar a la humanidad de que Irán siga con su plan de armamento nuclear, que es peligrosísimo porque es una república descontrolada. Bueno, si hay otro país en la región que es una república religiosa, es Israel, justamente. Israel es a Irán lo que la religión judía es a la religión musulmana. Es decir, son dos religiones que tienen dos estados religiosos. Un ataque de Israel es visto por los analistas no como un ataque religioso, sino como una avanzada del complejo militar tecnológico norteamericano en Medio Oriente en un momento de mucha tensión. ¿Qué tiene de particular Irán? Está en el Mar Caspio. ¿Dónde están las principales reservas de gas y petróleo del mundo? Bueno, uno de los lugares es el Mar Caspio. ¿Quién incide mucho en el Mar Caspio? Bueno, hay seis naciones que tienen frontera en el Mar Caspio. Uno es Rusia, otro es Irán, otros son Uzbekistán, Turkmenistán, que tienen mucha incidencia rusa. ¿Qué hizo Rusia hace muy poco? Firmó acuerdos de provisión de gas y petróleo con China. ¿Quién se siente molesto por esto? Europa. Europa Occidental, porque Francia, Alemania, Gran Bretaña dice, pero ¿cómo? Si vos desde la caída en el 91 de la Unión Soviética te orientaste al capitalismo occidental. Y los rusos dicen, no, nosotros somos BRICS ahora, Somos China, Brasil, India y Sudáfrica. Somos otro bloque. Entonces hay una gran tensión. Irán tiene para esto una puerta abierta con China y con Rusia. No se sabe si hay ataque de Israel, si es que lo hubiera, qué actitud asumirían Rusia y China. Pero les puedo garantizar que si Rusia y China no acompañan en una cruzada a Estados Unidos en un ataque a Irán, el escenario de fin de año es otro, ¿eh? Es otro. Así que tema para seguir de cerca. Lamentablemente en un día de calor no es una buena noticia, pero hay que seguirla de cerca. Hay que seguirla de cerca. Bueno, y ya estamos en hora, nos estamos yendo. Si quieren les decimos un poquito el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada. Una máxima de 26 con viento del este y cielo ligeramente nublado. Para mañana miércoles también parcialmente.